dejaron los que están y perseveran. Los que van gozando de una vida nueva. Venimos ganando el premio en la carrera. Para ver, acelera, vida nueva, verdadera. Dejaron los que están y perseveran. Los que van gozando de una vida nueva. Venimos ganando el premio en la carrera. Para ver, acelera, vida nueva, verdadera. Los que están rompiendo límites. Pablo, fuimos Leo con esta. Funky, tú sabes. Esto es vida nueva, la que te renueva, la que te libera, la que es verdadera. La que seguir la persevera. Sigan tratando, pongan tropiezo. Venimos arrasando y ahora es que empiezo. Porque vengo eliminando a forma aplastante. A toda que te encuentra voy a ser levante. Saber que soy tranquilo, soy elegante. Yo mantengo la cobertura, don Dios gigante. Vamos ganando la batalla, ey, no me murmure, solo espera por tu turno, ey, no te atribule, porque estamos firmes, concentrados. En Cristo, esto es vida nueva. No me detengo en la cadena, yo no paro. Cuando ven las circunstancias me preparo. Saco la espada, la utilizo y no fracaso. Voy en busca de mi corona y no me atraso. Me mantengo activado para el batallón. Me enfoca de mi premio un galardón. Aunque muchos se levantan con... Yo sigo confiado en mi Señor. Yo no me quito, yo no me rindo. Mucho he pasado, son muchas las barreras que salen. El beso tiene de su mano cuando estoy cansado. Voy en busca de ese premio, cual he luchado. Ellos reciben la corona, corruptible. Más yo recibo la corona, incorruptible. Porque nadie me elimina, es imposible. Cuando tengo cobertura del invisible. Llegaron los que están y perseveran. Los que van gozando de una vida nueva. Venimos ganando el premio en la carrera. Para ver, acelera, vida nueva, verdadera. Llegaron los que están y perseveran. Seven.